También hay una contracara solidaria, y en esta época que viene medio de dicotomía, viste que es blanco, negro, estás acá, estás allá, también va a haber mezcla de tribus, por suerte. Este miércoles a las 7:30 de la tarde, tarde-noche podemos decir a esta altura, va a haber un festival solidario en la usina. Lo vamos a transmitir por Radio Kermés y lo tenemos a Mauricio Flores. Buen día, ¿cómo andás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Bien, 10 puntos, todo bien. Bueno, Mauri Flores es uno de los organizadores, posiblemente el que tiró la idea. En este festival van a estar Catalina Tom, Yergue la Oreja, María José Carrizo, Berio y los Jornaleros, Rey Momo, Tugurio 1985, Majo Leiva, así que te tiré una mezcla que de todo tipo de música. Sí, y hay un bandón sorpresa que sí, por problemas contractuales no lo podemos anunciar, sí, pero van a estar colaborando. Te digo como pista para que la gente sepa que es la banda de folclore con mayor proyección a nivel nacional. Claro, algo bien pampeano. Sí, están en todos los festivales. Recontra pampeano, porque la pampa no tiene el ombú, sabemos lo que tiene la pampa. Exactamente. ¿No? Bueno, contanos, Mauri, ¿cómo surgió esta idea de ayudar a quienes han padecido las consecuencias del temporal? Bueno, en un principio esto surgió como la idea de hacer un recital de Catalina Tom que ya teníamos programado, pero bueno, ese día también diluvió todo el tiempo, entonces medio como que iba a ser al cohete, digamos. Esa misma noche lo hablamos ahí entre la banda y el equipo técnico y bueno, no nos cabía ninguna duda de que la idea iba a prender y que todo el mundo iba a colaborar. Elegimos pedir la colaboración de la CPE porque bueno, es una empresa de los santarroceños y como bien decía alguno de la gente del consejo ayer, también la gente que está inundada son socios, así que bueno, nada, nos pareció que era la mejor institución para pedir colaboración. Obviamente ellos nos abrieron las puertas y pusieron todo su aparato a disposición de este evento, solucionando todas las complicaciones que puede haber. Bien, la entrada va a ser libre y gratuita. ¿Y cuál es la idea de la recolección solidaria? ¿Qué le pedimos o qué llevamos los que vayamos como público? A partir de las 18 horas se va a estar recolectando sobre Raúl B. Díaz en la puerta de la usina. Agua mineral, lavandina, pañales, frazadas, colchones y cualquier otra cosa que alimentos no perecederos, ropa así las instituciones que están haciendo ahí, digamos, la asistencia en las zonas más conflictivas pidieron que ropa no es lo que más hace falta, pero bueno, se van a recibir todas las donaciones. Luego, a partir de las 19:30, se puede ingresar para ver el espectáculo, que va a empezar a las 20 puntual. La entrada es libre y gratuita y se van a vender bonos colaboración de 50 pesos. El que puede compra uno, el que puede compra dos y el que puede compra más. Bien. Además de esto, nos parecía importante que, bueno, con toda esta puesta en escena, digamos, tanto de equipo técnico como de artistas, que obviamente todos colaboran ad honorem, nos parecía importante tratar de incrementar la recaudación a través de instituciones intermedias y del medio que generalmente colaboran. Así que desde el Consejo de la Cooperativa se están enviando notas a diferentes instituciones para tratar de, a través de una cuenta bancaria, engrosar lo recaudado. Perfecto. Esto va a ser mañana desde las 7:30 de la tarde. Repito, vamos a transmitir desde Radio Kermés como una idea de acercarnos a esta cuestión desde lo artístico, pero también de estar en el momento en que Santa Rosa, como decimos, precisa una mano. ¿Querés mencionar especialmente a alguien que tenga que ver con la organización? ¿Quiénes se han movido? Sé que hay personas y firmas detrás de él. Bueno, estamos organizando entre todos un poco. Son artistas y músicos y técnicos autoconvocados. Decidimos denominarnos así. Además de las bandas, está Rolando Giudice de acá de Tuay, poniendo el sistema de sonido. Oscar Quinteros, de Quinteros Pro, va a poner las pantallas LED. Y José Jerónimo se va a encargar de la iluminación. Todo esto bajo la operación técnica de Ariel Malicia. Además de la cooperativa, estamos recibiendo el apoyo de los gremios y de un montón de instituciones intermedias más. La cantina, va a haber un servicio de cantina para tomar algo, comer algo calentito. Se va a estar a cargo de las chicas del barrio escondido para juntar todo lo que se recaude. Va a ser para la biblioteca Teresa Pérez. Bien. La cantina, o sea que va a haber servicio de cantina también. Sí, así es. ¿Y un choripán, ponele? ¿Cervecita? Sí, una cervecita, una agüita, una gaseosa para los niños. Me parece que es un espectáculo que está buenísimo para ir en familia también. Más vale. Y tal vez algunas cazuelitas, algunos guisitos de eso que preparan las chicas. Bien. Bueno, buenísimo. Hecha la invitación. ¿Te gusta el rock? Va a estar Rey Momo, va a estar Catalina Tom. ¿Te gusta el blues? Va a estar Jerry La Oreja. ¿Te gusta el tango? Va a estar María José Carrizo. ¿Te gusta el folclore o el folk? Va a estar Vero y los Jornaleros. ¿Te gusta el rap? Va a estar Tugurio 1985. ¿Te gusta el soul? Así se dice. Va a estar Majo Leiva. O sea, que está buenísimo ir y aparte dar una mano, en serio. Está bueno para pasarla bien, sí. y ayudar un poco. Sí, y bueno, y más allá del espectáculo en sí, la idea de juntar a toda esta gente, más que nada, es llamar un poco la atención y que la gente se acerque a colaborar. Eso es lo principal. Dale, Mauricio Flores, gracias. Si querés agregar algo más vale. No, muchísimas gracias también a todos los medios de difusión que son parte de esto. Bien, seguimos en Radiocracia acá por el 106.1. Depende de qué lado de la vía estés, loco. Las estrellas te complican, las personas mucho más. Las estrellas te complican, las personas mucho más. Tres puntazos por la espalda nunca fueron tu estilo. Más de 1000 pastillas te volaron la sien. Y sabe que tú tienes que correr, le han dicho. Y si te atrapan, tú dile que tú estás loco, ajá, loco, huérfano de la memoria. Y tengo el remedio para tu cerebro, ajá, huérfano de la memoria. Y todos te dictan qué hay que hacer, porque eso distinto algo tenés. Cárcel es mi mente en blanco. Ilusión. Tu cárcel es mi mente en blanco. La ley seca te come la cabeza, no, no. Tu cárcel es mi mente en blanco. Ilusión de la mente, no. Tu cárcel es mi mente en blanco. Lo sé muy bien, tu cárcel es mi mente en blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, tu cárcel va a ser tu cárcel, mi mente, pastillas. mi mente en blanco, en blanco, en blanco, en blanco. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario.